casa hay un centro de asistencia al suicida y atención en crisis que están siempre en mayo, hacen una convocatoria para voluntarios. Entonces vamos a invitar a la mesa de la mosquitera a Alba Jauregui. Ella es integrante del Centro de Asistencia al Suicida Atención en Crisis para que nos cuente todo de esta convocatoria. ¿Cómo estás, Alba? Buen día, bienvenida al aire de la mosquitera aquí, Ángeles y Kenty, te saludamos. Buen día, Ángeles. Buen día, Kenty. Todos los mayos, más o menos, hacemos una convocatoria aspirantes a voluntario, porque en mayo se supone que ya la familia está más o menos organizada, porque viste que los chicos en el colegio son los que organizan el 80% de la familia. Tal cual. Entonces, durante los mayos hacemos una convocatoria. Esta convocatoria termina el 15 de mayo. La convocatoria es llamado a aspirantes a operadores telefónicos, que para convertirse en aspirantes a voluntarios telefónicos tendrían que primero registrarse en un número que voy a pasarte. Este número es de un WhatsApp. Uh-huh. Solamente se pueden comunicar a través de un WhatsApp, por audio o escrito, pero solamente por el WhatsApp, no telefónicamente. El número es 2615-927-895. Lo repito, 2615-927-895. Ahí mandan un WhatsApp con sus datos y automáticamente le van a contestar desde el grupo donde están realizando la convocatoria. Ahí le van a contestar. El 15 termina la convocatoria y el mismo día 15 hacemos una reunión informativa. Ya todo lo que tengan que saber, o sea, de cómo sigue el proceso de la convocatoria, se los van a decir a través de ese WhatsApp al que ustedes van a comunicarse. Perfecto. Ahí dejan el número de documento, y si lo hacen por el WhatsApp queda registrado el teléfono, y si no, dejan el teléfono. Esta convocatoria está destinada a personas que tengan más de 25 años, porque nosotros estamos asimilados a la Organización Mundial de la Salud y seguimos los preceptos de la Organización Mundial de la Salud, y dice que después de los 25 años las personas tenemos formado nuestro banco de emociones, y aquí, como trabajamos muchísimo con las emociones, es importantísimo estar asentado en este tipo de cosas. Y además tenemos algunas experiencias. Ya a los 25 años se supone que hemos comprado algo, que ya sabemos cuánto cuesta un alquiler, qué hacemos, nos hemos recibido o no, trabajamos. O sea que tenemos algún grado de experiencia en la vida que nos va a ser totalmente útil cuando estemos atendiendo en el teléfono. El curso dura alrededor de 4 meses y la mecánica es esta. El curso es teórico-práctico. Perdón, te interrumpo. El curso es una vez una vez que ya estén los que quedaron en la convocatoria. Claro, mira, entonces salté un paso. Gracias por recordármelo. Mira, entonces se inscriben. Nosotros le vamos a pasar un link el día 15 con la hora y la dirección del IP para que se conecten mediante Meet a esta reunión informativa, donde le vamos a tratar de satisfacer todas las dudas que tenga. ¿Sí? A partir de esto, en la misma reunión, en esta reunión de Meet del día 15, nosotros les vamos a solicitar que para continuar el próximo paso es que nos autoricen a hacerle, los profesionales nuestros, hacerle un test para ver si efectivamente su perfil coincide para hacer esta tarea. Porque para cada tarea hay un perfil determinado, ¿no? Para este en especial necesitamos un determinado perfil. Uh-huh. Entonces esto lo detectan los test. Si está dispuesto a hacer el test, nosotros le damos ahí mismo la dirección para que Nosotros tomamos todos los test juntos de todas las personas que acepten hacer el, ¿no es cierto? Le damos el día y la hora en la que, y el lugar donde tienen que estar para que se les tome el test, porque es personalmente se les toma el test. Bueno, una vez que se les toma el test, hay una etapa donde los profesionales evalúan si el perfil es para esta tarea o es para otra tarea, o sea, o no es para esta tarea. Y a partir de ahí, nosotros les comunicamos si efectivamente van a poder ingresar a hacer el curso o no, porque les agradecemos infinitamente que hayan tratado de pertenecer a la institución, pero en realidad nosotros, cuando el perfil no coincide, es que la persona no tiene las herramientas que necesitamos para esta tarea, pero te aseguro que tiene herramientas para cualquier otro tipo de otra cosa, pero para esta tarea es muy específica, porque es telefónica, es personas en crisis, o sea que hay un determinado perfil que nosotros necesitamos. Entonces comienza a partir de esto, de que la persona queda adentro de la asociación, se le dice qué día comienza el curso, a dónde se tiene que dirigir, y el curso va a ser una vez a la semana, siempre los miércoles de 17 a 19 horas. El curso se da en el radiocéntrico, donde llegan todos los colectivos, donde se hace en un horario donde hay más posibilidades de estacionamiento, si tienen la oportunidad de ir en auto, porque a esa hora ya está más despejado el espacio físico en el centro. A partir de ahí comienzan todos los miércoles a tomar este curso que es teórico-práctico. Cuando continúan el curso, aprueban el curso y pasan a la línea con un tutor que ya está experimentado y van a compartir turno con el tutor que les toque, de acuerdo a las posibilidades concretas de la persona que va a ingresar a la línea, porque si pueden por la tarde, les designamos un tutor por la tarde, si pueden por la mañana, les designamos un tutor por la mañana. Entonces, una vez que el tutor y la persona que está haciendo la pasantía consideran que están maduros, ingresan a la línea y toman un turno de acuerdo al horario que tienen, la posibilidad horaria que tienen. O sea, si a la mañana tienen posibilidad, eligen algún turno de la mañana y si a la tarde tienen posibilidad, eligen un turno por la tarde. No sé si quedó alguna duda, te la digo en este momento. No, para mí quedó perfecto y lo que sí no sé si lo dijiste o no, y de última repitámoslo, que hay que residir en algunos lugares específicos de la ciudad, ¿no? Ah, no lo dije, es verdad. En el Gran Mendoza, tratamos de que no sea ni General Alvear, ni Rivadavia, ni San Martín, ni Palmira, porque nosotros sabemos que tienen toda la intención de venir, Pero, claro. de hacer el Pero curso. después anda a Pero sostenerlo. claro, después no se puede sostener, porque en general no se puede sostener, porque además es caro viajar. Además, se necesita mucho más tiempo para trasladarse, para ir y venir, y el hecho de que falten al curso hace que todo el curso se atrase, porque tenemos que ir al unísono para avanzar todos juntos, porque necesitamos que el conocimiento de uno ayude al otro, porque la práctica es ahí en vivo entre uno y otro, porque hacemos role-playing. Entonces, es absolutamente necesario que eso no sea un impedimento. ¿Sí? Perfecto. Bueno, para mí todo estuvo muy clarísimo. Hasta el 15 de mayo están abiertas las inscripciones. Y bueno, ahí ya hay varias personas que nos han preguntado porque lo venimos difundiendo. Así que bueno, ojalá se sumen más voluntarios tan necesarios en Ah. estos momentos donde las políticas públicas de salud mental están vacías. Bueno, estos Bueno. centros son de lo más importante. Y si querés contarnos también un poquito, el centro, lo que realiza, los horarios de atención y demás. Bueno, perfecto. Mira, muchas gracias. Siempre muy sensible, Ángeles. Mira, Para comunicarse con el CAS, si estás en crisis, en algún tipo de crisis, no tiene por qué ser crisis suicida, porque nosotros atendemos todo tipo de crisis, además la crisis suicida. Podés llamar al 0800 8000 135, es 0800 830 seguiditos 135, 0800 8000 135, o al 261 557 0314, 261 557 0314. Pero como el 0800 es gratuito, los teléfonos son gratuitos, los nuestros. Para que no sea un impedimento, nos hacemos cargo nosotros del gasto. Para que no sea un impedimento la falta de crédito para llamarnos. El 0800 es gratuito y el celular, pueden llamarnos por WhatsApp. No chateamos persona, Llamada. pero sí nos pueden llamar por WhatsApp, sí, por llamada. Para saber los horarios, pueden buscarlos en Instagram, que es Asistencia al Suicida Mendoza, o sea, Asistencia al Suicida MZA1. Y, no, perdón, Asistencia al Suicida MZA, y por Instagram, CAS Mendoza, CAS.Mendoza.1, repito, Facebook Asistencia al Suicida, MZA, que es Mendoza, y Instagram es CAS.Mendoza.1. Ahí encuentran horario, información, para comunicarse. Si estás en crisis, no dejes de llamarnos, porque de alguna manera vamos a contribuir a ver si podés encontrar algún equilibrio en la situación que te está tocando vivir. Muchas gracias, Alba. La verdad que muy claro y muy necesaria lo que hacen desde la asociación. Así que bueno, muchas gracias por tu ratito, pasar por el aire de la mosquitera y quedamos a disposición para lo que necesiten difundir. Muchas gracias a todos. Son todos muy gentiles. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Gracias, que tengas buen día también.